dispóngase a recibir lo que el Señor tiene para usted a través de su palabra. Y acompáñeme a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Capítulo 2. Y seguimos avanzando en esta, en este fascinante relato. Hemos ido avanzando en el desafío de andar en la luz, en contraste con el andar en las tinieblas. Y Juan nos empujó hacia el reto de ser imitadores de Jesús. Ahí estábamos. Por ejemplo, veíamos que alguien que ha decidido o ha aceptado el reto de imitar a Jesús, básicamente esgrime dos características. ¿Alguien me la recuerda? ¿Alguien me la recuerda? Hay dos cosas que identifican a aquellos que han decidido caminar imitando a Jesús. ¿Cómo? Es alguien que toma en serio el asunto del pecado. O sea, dice, esto es en serio. ¿Sí? Toma en serio el asunto del pecado. ¿Y me recuerda la otra característica? Se concentra en conocer al Padre. Y ahí vimos que, si bien es cierto, la Escritura me invita a tomar en serio el asunto del pecado, me dice, no te concentres en no pecar. Concéntrate en conocer al Padre. Concéntrate en conocer al Padre. Y entonces, ese era el gran desafío, y entonces veíamos que el que permanece en Él es alguien que ha decidido andar como Él anduvo, ¿cierto? Entonces, parte de lo que refleja nuestro andar en la luz, lo vimos el domingo anterior, tiene que ver con las relaciones fraternales. Entonces descubrimos, por ejemplo, lo delicado que resulta este tema, que para muchos de pronto lo veíamos como algo, si me la llevo bien con el hermano, pues sí, si no, pues no hay problema. Pero no, nos dimos cuenta que es un asunto serio. Es un asunto que compromete nuestro destino, que compromete el plan de Dios con nosotros. Y al final, Juan, en su acostumbrado estilo, dice, vea, es así de sencillo. El que no ama a su hermano todavía está en tinieblas. Punto. Ya, no le dé más vueltas. El que no ama a su hermano todavía está en tinieblas. Entonces, como que uno dice, ay, no, entonces ahora sí hay que empezar a mirar al hermano de otra forma. Y en ese proceso, Juan ahora nos lleva a considerar otra de las relaciones. Repito, primero las relaciones fraternales, y hoy nos invita a observar nuestra relación con el mundo, nuestra relación con el mundo. Pero el tema de la relación con el mundo está precedido de un preámbulo como algo extraño, y ya uno empieza a identificar el estilo de Juan. Mire, Juan coge y trata un tema de esos bien importantes, y luego tiene como unos versos de transición, de donde pasa un tema a otro, ¿no? Y por ejemplo, en ocasiones nos recuerda, mire, ya les había dicho esto, o nos recuerda a quiénes les está diciendo esto, y parece que después del tema de las relaciones fraternales, y antes de entrar a la relación con el mundo, Juan hace un preámbulo ahí que vamos a tratar de mirar. Pero acompáñenme entonces, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Bien. Quiero que se concentra en esos versículos iniciales, antes de entrar en el tema de la relación con el mundo, Juan como que nos recuerda a quiénes es que les ha escrito. Ahora, pues, acabamos de leer el texto. Ahorita les voy a mostrar algo, pero antes de eso, si usted nota, Juan, en su estilo de repetición, ¿no? Ya lo identificamos, Juan es alguien que le gusta repetir. ¿Le escribe a quiénes? ¿A quiénes dice que le escribe? ¿A un grupo que llama cómo? ¿Hijitos? ¿A quiénes más? ¿A los padres? Y a los jóvenes. Primero arranca diciendo, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres, y os escribo a vosotros jóvenes. Y luego dice, os he escrito a vosotros hijitos. Bueno, la Reina Valera antes de hijitos no menciona, no agrega el os he escrito, pero casi todas las demás versiones lo tienen. Os he escrito a vosotros hijitos, os he escrito a vosotros padres, y os he escrito a vosotros jóvenes. Entonces, el dilema ahí es, bueno, ¿qué quería decir el apóstol Juan con un encabezado primero a los tres grupos con os he escrito, perdón, os escribo, y luego con un os he escrito? Bueno, pienso que quería, sin duda alguna, quería recalcarles. ¿Qué otra cosa piensan ustedes? Ahora, les confieso algo, esto ha sido debate de estudiosos. Estaba mirando algunos comentarios de estudiosos sobre esto, que la forma verbal, que el acercamiento de Juan, que la preposición que incluye, que esto, que el otro. Yo tengo una teoría un poquito más sencilla. Juan está escribiendo su carta y entonces dice, os escribo a vosotros hijos, ta ta ta, os escribo a vosotros padres, ta ta ta, os escribo a vosotros jóvenes, ta ta ta, y de pronto la esposa lo llamó a almorzar. Juan, mijo, venga a almorzar. Entonces Juan va a almorzar, entonces almuerza y todo eso, hace la siesta y cuando regresa, lee lo que entonces dice, os he escrito a vosotros padres, hijitos, os he escrito a vosotros padres, os he escrito a vosotros jóvenes. Parece que, da la impresión de que hay una pausa y cuando retoma otra vez el escrito, dice, ah, ya les he escrito. Y la idea que tiene Juan es tratar de empalmar lo que antes le dijo con lo que ahora les va a decir. Pero me parece que ese no es lo importante. Aquí lo importante es tratar de identificar por qué Juan hace esa clasificación. ¿Quiénes son los hijitos? ¿Quiénes son los padres? ¿Y quiénes son los jóvenes? También hay muchas teorías aquí alrededor de esto. Una de las más populares es que Juan está hablándole a tres grupos en la iglesia. Un grupo son los hijitos, que la gran mayoría de que se van por esta teoría dicen que los hijitos son los que están recién empezando en la iglesia. Los padres son los más maduros, que han crecido más en su comunión con Dios. Y los jóvenes son como los que están ahí en la mitad de los dos, ¿cierto? Yo también tengo otra propuesta con relación a eso. Y nos vamos a guiar por esa, por la que yo diga. No, mentira. No, es una propuesta que tiene. Resulta que la expresión hijitos es una expresión que él usa en otras ocasiones. Y la usa para referirse siempre a la totalidad de la iglesia. La usa en otra de sus cartas, la usa aquí antes en esta misma carta, y él tiene esa forma cariñosa de referirse a la iglesia. Cuando Juan habla, hijitos míos, está hablando a la totalidad de la iglesia. Entonces la teoría es que primero él se dirige a la totalidad de la iglesia. Dice, os escribo a vosotros hijitos, todos, pero luego dice, entre la totalidad de la iglesia sí hay dos grupos que son claramente diferenciables. A uno los llama padres. ¿Y quiénes son los padres? No es una cosa negada o de estado civil o de... No. ¿Padres son quiénes? Los que han alcanzado un mayor crecimiento en su relación con Dios. Y jóvenes, llama a los que ya están en ese proceso, ¿cierto? Y les voy a mostrar qué marca la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, quiero que miremos un momentico. Hice un cuadrito lastimosamente, pues, por cuestión de tamaño. Yo lo veía grande en mi computador, pero aquí no. Pero usted, son los versículos que están en la Biblia. Así que, note, aquí están de este lado, he puesto los tres grupos. Hijitos, padres y jóvenes. Teniendo en cuenta que hijitos, ¿quiénes son? La totalidad de la iglesia. Padres, vamos a llamarlos los creyentes que han alcanzado más madurez, y jóvenes los que están en ese proceso. A los tres grupos les escribo bajo el encabezado, os he escrito, y el encabezado, perdón, os escribo y os he escrito. Recuerden lo del almuerzo, ¿cierto? El hombre se fue a almorzar y volvió y ya dijo, no, esta es teoría, eso no es revelado. Bueno, entonces, al primer grupo, hijitos, miren lo que les escribe a los hijitos. En la primera parte dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia en general? ¿Quiénes son? Pero, ¿cómo se identifica a alguien que pertenece a la iglesia de Cristo? Aquellos que sus pecados han sido perdonados por Jesucristo. Punto. ¿Sí? Todos aquellos que han aceptado el perdón de Dios en Cristo Jesús son parte de la iglesia del Señor. Entonces, estamos hablando de esa la. Pero en la segunda parte, a ese mismo grupo, o sea, a la totalidad de la iglesia, ¿cómo les dice? Os he escrito a vosotros porque habéis conocido al Padre. Voy a detenerme aquí un momentico. ¿Usted recuerda las dos características que tiene una persona que ha decidido imitar a Cristo? ¿Cuáles son? Recuérdeme la primera. Es alguien que ha tomado en serio el asunto del pecado. ¿Y cuál es la segunda? Es alguien que se ha concentrado en conocer al Padre. ¿Qué nota ahí? ¿Qué nota ahí? ¿Qué nota con la primera expresión que les dirige a ellos? Tiene que ver primero con qué, con el problema de qué, del pecado. Y en la segunda vez que se dirige a ellos, ¿tiene que ver con qué? Con el asunto de conocer al Padre. Está hablando del grupo en general. La iglesia que ha aceptado a Jesucristo como su Señor, que vive en la luz tratando de imitar a Cristo, es una iglesia que toma en serio el asunto del pecado, pero también se ha concentrado en conocer al Padre. Muy interesante, Juan coloca las dos características de quien decide imitar a Cristo para identificar a la totalidad de la iglesia. ¿Me hago entender? Listo. Vamos con el segundo grupo, el grupo de los padres, que dijimos que era el grupo de ¿quiénes? De los creyentes maduros, ¿cierto? A ellos les dice, primero, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Al que es desde el principio. Pero si usted ve en la segunda parte, ¿qué dice? Os he escrito a vosotros, padres. Lo mismo que les dije antes del almuerzo. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Les reitera lo mismo, ¿no? Les menciona exactamente lo mismo. ¿No ha notado algo? Bueno, lo va a notar ahora, espere. Miremos el tercer grupo, los jóvenes. ¿Qué son quiénes? Los creyentes que están en ese proceso hasta ahora. O sea, no han alcanzado el nivel de madurez y de comunión que los otros, ¿cierto? Entonces, a estos jóvenes les dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y luego, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, la palabra, les da un poquito más de moral, sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros, pero al final les dice lo mismo. ¿Qué caracteriza a los que son jóvenes? Han vencido al maligno. Note. ¿Ya notó el detalle? ¿Lo notó, no? ¿Todavía no? Bueno, le voy a ayudar. Voy a dar unas pistas. ¿Qué marca la diferencia entre un creyente maduro y uno que no ha alcanzado ese nivel de madurez a la luz de ese cuadrito que acabamos de hacer aquí? Mientras que el grupo de los jóvenes, su relación se centra en el asunto del pecado. Ustedes han vencido al maligno, están en esa lucha, están enfrentando eso todo el tiempo. El grupo de los que él llama padres se les dirige y les dice, ¿qué? Ustedes han conocido al Señor desde el principio. O sea, parece que esos llamados padres ya han pasado a otro nivel, ¿no? Recuerde, arriba, los dos pilares, conocer al Señor y el asunto del pecado, ¿sí? Cuando tú desarrollas tu relación con Dios solamente en torno al asunto del pecado, a no pecar, a cuidarte de pecar, a esto y lo otro, tú no vas a alcanzar el nivel de madurez que Dios quiere que tengas. Recuerde, toma en serio el asunto del pecado, pero concéntrate en conocer a Dios. Porque cuando tú te concentras en conocer al Padre, el pecado se aleja cada vez más de ti. Si tú solo te concentras en no pecar, te vas a frustrar porque vas a descubrir con el tiempo que todos pecamos. Que todos pecamos. Empiezas a descubrir con el tiempo y te frustras. Concéntrate en conocer al Padre. Entonces, esa es la distinción que él hace ahí. La distinción no tiene que ver con edad. No tiene que ver con tiempo en la iglesia. No tiene que ver con liderazgo, no tiene que ver con involucramiento en diferentes actividades. Tiene que ver con el hecho de que tú has decidido concentrarte en conocer al Padre. ¿Amén? Tomaste en serio el asunto del pecado, pero entendiste que tu vida no puede girar en torno a eso si no pasaste a otro nivel. Muy bien. Entonces, esa es lo que la explicación que quería hacer del preámbulo que Juan hace. Pero, ojo. Bueno, todavía no he empezado a predicar de lo de la relación con el mundo. Yo les aviso cuándo empieza la predicación. Todavía no. Pero a estas alturas, estos textos que son como de transición, lo que Juan está diciendo es, no importa si eres un creyente maduro, no importa si eres un creyente nuevo en la fe, lo que voy a decirte a continuación es algo que necesitas prestarle atención. Esto no es solo para los nuevos. Esto no es solo para los jóvenes. Porque es que cuando hablamos de las presiones del mundo, tenemos la tendencia a pensar, ah, claro, vamos a llamar a los jóvenes. Ellos necesitan escuchar eso. Como si las presiones del mundo fuesen selectivas en cuanto a edades. No, hermano. No. Las presiones del mundo no tienen edad. Todos las experimentamos, todos estamos en cierta medida enfrentados a esa realidad, y eso es lo que Juan está diciendo aquí. ¡Ojo, iglesia! ¡Ojo, los que son más maduros en la fe y los que son más jóvenes en la fe! ¡Ojo! Porque lo que les voy a decir a continuación es algo que todos necesitamos prestarle atención. Todos necesitamos prestarle atención. Las presiones las experimentamos todos, hermano. Las mismas presiones. Yo no sé si lo que cambia, que sea, pues, la intensidad, el color, no sé qué, pero las presiones las experimentamos todos. El mundo no selecciona edades, no discrimina. Entonces, ahora sí, Juan entra a tocar el tema de la relación con el mundo. Pero, escúcheme esto. Al igual que en el tema de las relaciones fraternales, nosotros hablamos varias cosas y dijimos algunas cosas de las relaciones fraternales y todo, pero hubiese podido ser un sermón muy corto. Si hubiéramos parado aquí, yo les digo, ve, hermanos, usted necesita amar a su hermano porque el que no ama a su hermano está en tinieblas. Punto. Y vámonos para la casa, ¿cierto? Y así de sencillo. Juan es así. Ahora se toma la molestia de darnos algunas razones, pero su argumento es contundente, sin adornos, ¿cierto? Sin adornos. Así sucede con esto. ¿Qué nos quiere decir apóstol Juan con relación a con el tema de las relaciones con el mundo? Dice, sencillo, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Punto. Podemos terminar aquí. Pero ¿qué hago yo con la hora y media que tengo preparada ahora? Indica, ¿cierto? Relación con el mundo, sencillo. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ya, así de sencillo. Ahora, Juan nos dice algunas razones por las cuales no debemos amar el mundo. Y quiero rápidamente identificar en el texto tres de esas razones. Tres de esas razones. Primera razón. No debemos colocar nuestros afectos en el mundo, ni todo lo que él ofrece. ¿Por qué? Primero, porque nos priva del más valioso de los regalos, el amor del Padre. El amor del Padre. Repito, cuando tú inclinas tu afecto hacia las cosas del mundo, hacia lo que el mundo ofrece, te privas del más valioso de los regalos que Dios te ha dado, su amor y su misericordia. El texto, el versículo 15 dice en forma enfática: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y escuche, si alguno ama el mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. O sea, el amor del Padre, lo más espectacular que usted y yo tenemos, no está en nosotros. No está en nosotros. Nos privamos del más hermoso, del más grandioso, de los regalos. Escúcheme. ¿Cuántos aquí merecían el amor de Dios? Pero usted es objeto del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada lo podrá separar a usted del amor de Dios en Cristo Jesús. ¡Aleluya! El amor de Dios está sobre nosotros. A nosotros nos sostiene el amor de Dios. Nos levantamos cada mañana por el amor y la misericordia de Dios. No es el título, la casa en la que vivimos, el apellido que tenemos. Lo más valioso que usted tiene es que el amor de Dios lo ha alcanzado en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Pero lo que Juan nos está advirtiendo es que ¡ojo! ¡Ojo! Porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces corremos el riesgo de privarnos del más valioso de los regalos que el Señor nos ha dado. Su amor. No es compatible el amor del Padre con el amor al mundo. Ahora, hago la salvedad de qué es lo que está representando mundo aquí. Porque la palabra mundo, cosmos, representa varias cosas. Tiene varias connotaciones, varios significados. Por ejemplo, uno de los más comunes es que cuando se habla de mundo se refiere a la totalidad de la humanidad. Es la connotación de, por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, a toda la humanidad la amó Dios. La otra connotación más popular en la escritura sobre mundo es la connotación de las cosas materiales, ¿no? El mundo, refiriéndose a las cosas materiales. Pero aquí, en este texto, no se refiere a ninguna de esas dos. Aquí mundo se refiere a todo el sistema antagónico que se levanta contra el proyecto de reino. Aquí incluso podríamos perfectamente traducir: no ames lo mundano, ni la mundanalidad que el mundo ofrece. Es más o menos lo que traduce. El concepto que nosotros manejamos de lo mundano es lo que aquí se refiere, a lo que se refiere Juan aquí con el uso del término mundo. Entonces, escúchame eso. Primera cosa: no debemos colocar nuestros afectos en el mundo ni en nada de lo que él ofrece, porque nos privamos del más valioso de los regalos, el amor del Padre. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. El segundo aspecto, la segunda razón por la cual no debemos colocar nuestros afectos en el mundo, ni en nada de lo que él ofrece, es porque dejamos de recibir todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de él. Note lo que dice el texto: dejamos de recibir todo lo que viene de él. El texto dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿De quién provienen? Del mundo. O sea, si tú comienzas a amar al mundo, lo que tú recibes no viene de Dios. ¿Viene de quién? Del mundo. Entonces estás ahí. Estás dejando de recibir todo lo que viene de Él. Todo lo que viene de Él. Porque tu fuente de aprovisionamiento ya no es Dios, ya es el mundo. Todo lo que tú y yo tenemos, todo aquello de lo que tú y yo disfrutamos, viene de la mano poderosa de Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Pero resulta que cuando yo me inclino mis afectos hacia el mundo, dejo de recibir lo que viene de Él y comienzo a recibir del mundo. ¿Y qué me da el mundo? ¿Qué es lo que el mundo me ofrece? Y aquí Juan se encarga de describir, ¿cierto? Y usa tres expresiones que tratan de resumir todo lo que el mundo da. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne? A esta hora, hablar de deseos de la carne, ¿cierto? Carne oreada, carne a la plancha. Algunos dicen, no se delate, pastor, ¿cierto? Pero, escúcheme, los deseos de la carne tienen que ver con todo aquello que naturalmente, o mejor dicho, todo aquello a lo que naturalmente nuestra humanidad se inclina. Ahí están. Cuando Pablo toca este tema ya en Gálatas 5, recuerdan ese famoso pasaje donde habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu, ¿cierto? Ahí, y quiero leerles lo que Pablo dice, ahí en Gálatas 6:16, si está tomando nota. Dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son los deseos de la carne. Escúchelos. Usted vaya chuleando. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y si se olvida algo, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando uno mira los deseos de la carne, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una tendencia. Cuando hablamos de deseos de la carne, uno inmediatamente piensa, adulterio, ¿no? Fornicación, borracheras, no sé qué. Pero resulta que es que en esa misma lista, de pronto usted no se había dado cuenta, pero también están enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Ahí están, en la misma lista. En la misma lista. Ah, pero usted piensa en los deseos de la carne socialmente condenables, ¿no? Esos son los capitales, ¿no? Los provinciales también entran. No solo los de la capital, sino los de la provincia también. Todos entran ahí, ¿no? Son deseos de la carne. Ahora, esos deseos de la carne, el apóstol Pablo está diciéndonos, esos provienen del mundo. Cuando tú inclinas tu afecto al mundo, eso que está ahí se alimenta de lo que el mundo ofrece y toma el control de tu vida. Entonces, Pablo dice, no, contra el deseo de la carne, tú tienes el fruto del Espíritu. ¿Y de dónde viene el fruto del Espíritu? Pues del Espíritu, no es que es del Espíritu, fruto del Espíritu. Del Espíritu, viene de Dios, viene de Él. Entonces yo comienzo a provisionarme de lo que viene de Él. Pero cuando mi afecto se inclina al mundo, entonces dejo de recibir lo que viene de Él. Y todo esto es lo que el mundo me ofrece. Todo esto es lo que el mundo pone en mí. Deseos de la carne. Y como si eso fuera poco, lo otro que viene son los deseos de los ojos. ¿Y a qué se refiere esto de los deseos de los ojos? Es, mire, sencillo, es aquella visión que se deja dominar por los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de los ojos? La visión que se deja dominar por los deseos de la carne. Es, ahora, con la visión pasa algo delicado, hermano, bien delicado. Fueron los deseos de los ojos los que finalmente llevaron a nuestros primeros padres a desobedecer a Dios. Creo que no hay un cuadro tan descriptivo en la palabra de lo que son los deseos de los ojos como lo que narra Génesis 3:6 cuando dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Note, ¿y qué? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿No? Vio. Sus ojos se dejaron seducir por lo atractivo del fruto, y dentro de ella empezó a gestarse toda una serie de cosas que ahora se va a dar cuenta que solo es la vanagloria de la vida. Pero antes de eso, quiero detenerme un poquitico aquí en esto de la visión. Nuestra visión debe tener su origen en Dios. Escúcheme esto. Usted con sus ojos ve todo. ¿Sí? Usted ve todo. Ahora, no es lo que su ojo ve, es lo que su ojo desea. ¿Me hago entender? Porque todos vemos. Bueno, a menos que usted tenga el mismo problema que a veces tengo yo, que cuando cierro los ojos no veo nada. Yo no sé qué será, pero me pasa todo el tiempo, ¿sí? Pero usted ve y ve cosas que hay a su alrededor, cosas que resultan atractivas, pecaminosas y todo lo demás, pero aquí es el asunto de desear aquello, tomar aquello, apropiarse de aquello, participar en aquello. Y mira, ¿qué es lo delicado del ojo? De la visión, básicamente. Porque el ojo es por donde entra todo lo que alimenta su ser interior. Todo entra por ahí. Todo entra por ahí. Eso es lo que, por el ojo entra lo que llega a su corazón. Y lo que sale de su corazón es lo que contamina al hombre. ¿Ve el proceso? Deseos. Los deseos de los ojos son alimentados por los deseos de la carne, y estos a su vez generan la vanagloria de la vida. Es todo un proceso que se describe aquí. Escúcheme esto. La visión es la que transmite luz u oscuridad al interior de nuestro ser. Mire lo que dice el Señor en el Sermón del Monte, allí en Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y muy bonito que Jesús usa, bueno, Juan usa en su carta la misma terminología de Jesús, luz y tinieblas, ¿no? Dice, si tu ojo es bueno, ¿qué va a pasar con el interior de tu ser? Va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, ¿qué es lo que vas a traer al interior de tu ser? El ojo es la lámpara del cuerpo, o sea, el ojo es el que ilumina al cuerpo, lo que tú permites que entre a través de los ojos. La visión que viene de Dios va a llenar de luz tu ser interior. La visión que viene del mundo va a llenar de oscuridad lo que ya es luz. Y finalmente menciona la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es aquella ostentación orgullosa. Es cuando nuestras principales ambiciones giran alrededor de todas las propuestas mundanas. Y aquí se está refiriendo básicamente a la filosofía de vida que asumimos después de habernos llenado de los deseos de la carne y manifestado a través de los deseos de los ojos. Terminamos inclinándonos a todo lo que nuestros ojos ven. Escúchame esto. El mundo ha establecido unos parámetros de vida, unos estándares que privilegian ciertas cosas, que premian ciertas cosas. Por ejemplo, siempre será más importante para el mundo tener que ser. Siempre. Y tú lo sabes, lo vivimos todo el tiempo. No importa dónde tú llegues, ¿tú tienes puertas abiertas? Sí tienes. Sí tienes. ¿Sí? Porque valores como, por ejemplo, el poseer, el acumular, la ambición enfermiza de alcanzar más y más y más, termina siendo una de las filosofías de este mundo. Y en última, si tu corazón se inclina hacia el mundo, hacia allá terminas caminando tú también. Hay personas que viven en una lucha desenfrenada por tener, por poseer, por dominar. A la luz de la filosofía del mundo, ¿quiénes serían para el mundo los más destacados, los más valiosos para la sociedad mundana? ¿Quiénes son? ¿Los que más tienen? ¿Los más famosos? ¿Los que ostentan poder? Cuando el Señor dice, ¿tú quieres saber quién es el principal en el reino? ¿Quién viene a ser primero en el reino? El que sirve. El que sirve. Nota que son dos filosofías completamente distintas y en muchos casos antagónicas. En muchos casos antagónicas. En el reino, por encima del tener y del hacer, está el ser. Pero eso viene de Dios. Pero cuando tú te inclinas afectivamente hacia el mundo, eso finalmente es lo que recibes. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí estará tu corazón. Entonces recuerde, primera cosa, si tú no debemos colocar nuestros afectos en el mundo ni en lo que él ofrece, ni en nada de lo que él ofrece, primero, porque nos privamos del más valioso de los regalos, el amor del Padre. Segundo, dejamos de recibir todo lo que viene de Él. Pero hay una característica más para concluir nuestra reflexión. No debemos colocar nuestros afectos en el mundo, porque la vida se reduce a lo banal y pasajero. A lo banal y pasajero. Y el texto termina diciendo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí la palabra banal, que a propósito así está bien escrita, no, la otra con V, no, esta banal es trivial, común, insustancial. Y lo interesante aquí es que el tema de la permanencia vuelve a salir a flote. Note que es uno de los temas, ¿no? El que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Dónde permaneces? Y aquí vuelve a aparecer el tema de la permanencia, ¿no? Porque es que el mundo pasa. Aquel que ha abrazado la filosofía del mundo le cuesta trabajo entenderlo, pero el mundo pasa. ¿Jamás los deseos del mundo podrán satisfacer a cabalidad a un ser humano? Una persona que se refugia en las drogas, por ejemplo, no hay dosis que pueda satisfacerlo. Siempre va a querer más y más y más. Y llega un momento en que esa misma droga que busca, y con la que busca intentar, con la que busca saciar su ansiedad, termina matándolo. Porque eso pasa con los deseos del mundo. No logran su cometido de llenarnos de satisfacción. El que busca sexo no es que entre más sexo tenga va a poder satisfacerse. No, va a entrar en una carrera enfermiza de depravaciones y todo lo demás. ¿Por qué? Porque los deseos del mundo pasan. Aquel que quiere acumular dinero, no hay una cantidad suficiente de dinero que él pueda decir, listo, ya, esto es lo que quería. No, no, siempre quiere más, siempre anhela más, porque los deseos del mundo tienen esa particularidad, son banales, son pasajeros, no logran la satisfacción total. ¿Sabe por qué? Porque el alma de todo ser humano tiene forma de Dios, y solo la presencia de Dios puede satisfacerla, aleluya. Solo la gloria y la presencia de Dios puede llenarla. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. A veces la gente vive como si la edad les fuera a durar para siempre. Como si el dinero les fuera a alcanzar para siempre. Como si el poder los fuera a embriagar siempre. Pero se les olvida que el mundo pasa y sus deseos. Y ahora Juan concluye esta sesión de una forma magistral. Resume todo, porque la otra cosa que Juan es un experto en los resúmenes, en las frases que recogen todo, y termina diciendo, vean, eso que les he dicho de las relaciones fraternales y de las relaciones con el mundo se puede resumir en una sola expresión: haz la voluntad de Dios, punto. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Permanece para siempre. Mira, el asunto es sencillo. En el Sermón del Monte, ahí mismo, en el capítulo 6, en el verso 19, Jesús dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. O sea, no hagas tesoros que sean susceptibles de dañarse, de acabarse, de corroerse. No hagas tesoros banales, pasajeros, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y mira cómo termina. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Pero sabes que más que responder esa pregunta, es la que la antecede. ¿Cuál es tu verdadero tesoro? Creo que esa es la pregunta clave. ¿Cuál es tu verdadero tesoro? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí estará tu corazón. Hay personas que no pueden renunciar a ciertas cosas porque ese es su tesoro. Hay personas que piensan que el día que alcancen ciertos logros profesionales, económicos, construyan ciertas cosas que han anhelado tener, ese día, ya. Pero uno ve con tristeza cómo personas jóvenes en las cúspides de su carrera, que han alcanzado todo lo que se han propuesto, rodeados de fama, de riquezas, un día sin mediar más ni más se quitan la vida. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si llegó al lugar donde media humanidad sueña llegar. Porque ellos pensaban que ese era su verdadero tesoro, y al encontrarse con esa realidad se dieron cuenta que nada de eso tenía la particularidad de llenarles. Es sencillo, por lo menos en cuanto a su expresión. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. El mundo te está ofreciendo una forma de vivir. Vive en torno a la riqueza. Vive para tener. Vive para satisfacer tus deseos, cualquiera. No importa los medios que tengas que saltar, alcanza lo que quieres, lógralo. Tú eres la persona más importante, el mundo gira alrededor tuyo y todo ese es el mensaje que viene del mundo. El Señor te dice en esta mañana, vive conforme a mi voluntad si quieres permanecer para siempre. Para siempre. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias. Qué difícil, Señor. Resulta a veces toda la presión que recibimos de ese sistema que se opone al proyecto de reino. Hoy estamos aquí, Señor. Tus hijitos. Aquí en este grupo hay algunos que podían clasificarse como padres. Otros como jóvenes, pero tanto los unos como los otros, hoy te decimos, Señor, queremos amarte. Hoy queremos quitar nuestros afectos del mundo, Señor, y todo lo que Él ofrece. Resulta a veces tan fácil apegarnos a las cosas que el mundo ofrece. Resulta a veces tan atractivo, Señor, inclinarnos hacia todo lo que el mundo nos muestra en sus bandejas suntuosas. Pero no queremos privarnos del más precioso de los regalos. El amor y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, aleluya. Queremos que nuestra fuente de provisión siga siendo tú y no el mundo, Señor. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso viene del mundo. Queremos recibir el fruto del Espíritu. La luz del Señor y vivir para hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida no se reduzca a lo banal, que nuestra vida no se reduzca a lo pasajero y a lo trivial. Que podamos finalmente vivir para hacer tu voluntad. Adora al Señor. Tus ojos revelan que yo, aleluya, nada puedo esconder. Responde a la palabra con una oración. No soy nada sin ti, oh buen Señor. Responde a la palabra en este momento de adoración. Todo lo sabes de mí. Santo eres. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Díselo al Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. de lo que puedo imaginar, y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Escúcheme algo antes de que cantemos esta adoración un momento más. Solo una cosa más. Hay tantas cosas que este mundo ofrece. Pero recuerde algo. Ninguna de ellas tiene el valor de lo que representa el amor y la misericordia de Dios sobre su vida. Nada vale tanto. Nada vale tanto como el hecho de que usted y yo somos el objeto del amor de Dios. Aleluya. Él ha decidido amarnos cuando no lo merecíamos. Y hoy, el valor de nuestra existencia no lo da el apellido, no lo da el título, no lo da la marca de la ropa que tenemos encima. El valor de nuestra existencia lo da la sangre preciosa de Jesucristo, que fue pagada por nuestro rescate eterno. Aleluya. Y su amor, que hoy está sobre nosotros como un sello. Nada de lo que este mundo ofrece vale tanto. Recuérdalo. Cuando las presiones del mundo estén sobre ti, cuando estés rodeado por aquellas tentaciones que el mundo te ofrece, recuerda, nada vale la grandeza del amor de Dios sobre tu vida. Terminemos este momento entonando una vez más esta adoración y digámosle al Señor: y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, yo bendigo tu pueblo en tu nombre santo. Permite que esta semana sea una semana en que podamos responder a tu palabra. Que podamos, Señor, sentir que durante esta semana nos enamoramos más de ti y nuestro corazón se aparta más de todo lo que este mundo ofrece. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos hoy la belleza y grandeza de tu amor. Y saber que en tu misericordia, sin merecerlo, hoy lo recibimos por gracia. A ti la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.